creo que legislar en pandemia es también no solamente el contexto, sino mirar para adelante. Y a mí me parece que hoy deberíamos tener ese criterio mucho más amplio de receptar desde el sentido común, por ejemplo, algunos aspectos que nosotros planteábamos. Yo quiero citar algunas cosas, algunos contrasentidos en una aprobación de una ley que no tiene urgencia, porque va a regir con posterioridad a la pospandemia. Esta idea de que el trabajador decide cuándo terminar la relación de trabajo, inclusive de considerarse despedido si quiere regresar a la modalidad presencial, y al no establecer un criterio justamente de un plazo de preaviso, tiene una enorme dificultad desde el punto de vista del ámbito del federalismo. La senadora Gladys González, yo quiero tomar dos conceptos que me parecen centrales en este debate: el desarraigo y el federalismo. Ella hablaba de que quizás nosotros pertenecemos a una generación que en algunos casos, ya sea para estudiar o para trabajar, tuvimos que emigrar hacia otras provincias para poder cumplir con el objetivo básico, no solamente de formarnos, sino también de ejercer y de trabajar. Yo puedo decirle que hay miles, pero miles, presidente, de formoseños que están por el sur de la Argentina prestando servicios y que con esta modalidad, con una legislación moderna, potente, que contemple el federalismo, que lo ponga palos en la rueda, podrían regresar a su provincia. Y nosotros no legislamos en avanzada, siempre con el espejo retrovisor. Parece que el espejo retrovisor nos marca la cancha. Entonces, una cosa es defender al trabajador, que todos podemos coincidir. Y otra cosa es la permisibilidad para una modalidad que vino para quedarse. Una permisibilidad que te permite estar en tu domicilio, ya contás con conexión de internet, que la propia empresa se pueda hacer cargo de los gastos de mantenimiento, que todo el mundo está de acuerdo, independientemente de que el trabajador puede ya contar con la propia conectividad de internet. Pero ni siquiera se permite un cambio básico de no contemplar justamente este costo que corre a cuenta de la parte empleadora como una parte que no es un costo que integra justamente lo que podríamos llamar la composición de un adicional para el pago de la cuota o la obra sindical. Entonces me parece que acá es donde se nota el espíritu corporativo. Bajo un discurso de proteger los derechos de los trabajadores, bajo un discurso de proteger el derecho de las pymes de generar empleo en un marco de certidumbre, en realidad tenemos una mirada absolutamente corporativa que atrasa lo básico. El senador Romero dio un ejemplo muy claro, el tema del trabajo a domicilio de las mujeres en la Argentina. Ustedes han hecho un cálculo del ahorro para cualquier trabajador en una gran ciudad en materia de transporte. En materia de transporte, lo que le cuesta al trabajador movilizarse, ya sea en colectivo o en otras cosas de manera excepcional, cuando las circunstancias o inclemencias climáticas lo impiden. Y lo que significa el teletrabajo, el trabajo a domicilio, lo que significa ese ahorro, y ese ahorro no se contempla. Tenemos una mirada sesgada con esta idea de no tocar, con esta idea de que ya habrá tiempo para modificarlo. Me parece que una cosa es cuando hay tiempo. Inclusive, yo creo que falta sentido común. No puede ser desde toda lógica que el representante de la cartera del Poder Ejecutivo, el ministro Moroni, esté presente en la reunión de comisión y claramente manifestó su voluntad de que los cambios son necesarios, de que hay 12 o 13 convenios colectivos que recetan por actividad este tipo de modalidad, que cuentan con la anuencia de determinados senadores del oficialismo y que la idea sea arremeter y avancemos.